nuestra. Y es importante recordarle al país que en el 2004 se abrió un expediente donde a Manuel, exactamente fue cerrado el expediente en el 2004, luego se reapertura otra vez el expediente, producto de la decisión de Manuel de ser candidato a la alcaldía de Maracaibo. Y de ahí viene todo el problema, ahí se desató, los demonios se desataron. Y recuerdo la visita que hizo el presidente Chávez a Maracaibo, al estado Zulia, y vio una encuesta donde ellos tenían el estado, y cuando Manuel se postula como candidato a alcalde, ellos pierden la encuesta como por 20 puntos, y ahí se desató esta persecución, esta guerra contra Manuel,